Conversar con Carlos Heller, que es diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ari? ¿Qué te decís? Bien, estás? ¿Vos? Buen día. Bien. Bueno. Muy bien, contento. ¿Sí, no? Y sí, creo que sí. Ayer fue un día importantísimo, creo, ¿no? Yo decía esta mañana, aparte de las leyes que aprobamos, se inició el proceso de vacunación, que es un poco la gran batalla que tenemos por delante en el tema de la salud. Y contra todos los pronósticos se cumplió el compromiso de lo que había planteado el presidente, y también me parece que es un hecho importante a destacar. Así es. Bueno, en el caso de diputados, Carlos, ¿cuál te parece la importancia de que se haya logrado la nueva fórmula jubilatoria, además con una diferencia amplia también, ¿no? Sí, hacían falta 129 votos, hubo 132, creo. Sí. En el diputado siempre estamos ajustados, porque ten en cuenta que nosotros arrancamos de un bloque de 116 personas, y entonces después hay que construir las mayorías esas siempre, y eso da mucho trabajo, pero bueno, anoche nos felicitábamos, hemos terminado este año difícil del 2020 y 66-0 salimos, es decir, aprobamos 66 leyes y no quedó ninguna sin aprobar de todas las que tuvimos que tratar, así que creo que una buena gestión que tiene mucho que ver con un conjunto de tareas, de cómo se trabajó, del presidente de la Cámara, el presidente del bloque, realmente satisfactorio. Y bueno, la movilidad jubilatoria que ayer aprobamos y convertimos en ley, uno podría decir en líneas generales, restablece la que ya había funcionado, yo diría, con un resultado más que positivo hasta el 2017, en la que fue cambiada por la gestión de Macri. Y bueno, los datos están a la vista. Durante los años que funcionó esta fórmula, las jubilaciones y las pensiones y la asignación universal y todo lo que tiene que ver con la seguridad social mejoró de manera sustancial, y en los últimos dos años se perdió buena parte de esa mejora, así que ahora nuevamente hay que tratar de recuperar lo perdido y defender los ingresos del sector pasivo, que son pobres, chicos, y que en realidad es muchísimo más lo que habría que hacer. El tema previsional es un tema muy complejo porque ha sido pensado para funcionar de una manera. En definitiva, es un sistema de reparto que parte de la base de que hacen falta 4 trabajadores activos para cubrir el costo de cada pasivo, y hoy tenemos algo así como 1.5, 1.6 trabajadores activos registrados, es decir, que aportan a la seguridad social por cada jubilado, pensionado. Entonces es muy difícil, es decir, el sistema no puede ser sustentable de esa manera, y por eso funciona sobre la base de la solidaridad, digamos, del conjunto de la sociedad. La gente creo que conoce poco que casi el 40% de los recursos previsionales vienen de coparticipación en distintas leyes. Uh-huh. Débitos y créditos, el impuesto país, hay una parte creo que de ganancias, hay un montón de leyes, hay una porción de IVA que también va para los recursos previsionales. De otra manera el sistema no funcionaría. Por eso reponer la idea de un índice que se va a sostener en dos pilares, la evolución de los salarios del sector activo, de los trabajadores activos, y la evolución de los recursos impositivos, fiscales, parece una fórmula virtuosa, porque a la vez es la base de la sustentabilidad del sistema. Claro. Carlos, ¿cómo estás? Nicolando te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Recién comentabas las 66 leyes que trataron y aprobaron en la Cámara de Diputados durante este año, y el contraste se vuelve todavía más fuerte cuando uno repasa lo que había sido la actividad parlamentaria en 2018 y 2019, donde sí, a pesar de que no había pandemia, prácticamente estuvo cerrado el Congreso. Había pandemia. Bueno, había otro tipo de pandemia. Otra pandemia. Pero quería consultarte políticamente qué lectura haces de ese contraste. Bueno, que la coalición que hemos conformado ha funcionado bien, ha funcionado, yo diría, de manera positiva, porque además en diputados la coalición no es como en senadores, que depende de su propia fuerza. Nosotros tenemos que trabajar con otros bloques, acordar, lograr apoyos, porque las leyes no se aprueban solo porque son buenas. Se aprueban si lográs los votos necesarios para que se puedan aprobar. Si en primer lugar lográs el quórum, vos viste que ayer demoramos bastante en empezar porque la oposición de Juntos por el Cambio trató de impedir que la reunión se inicie y dificultó el inicio de la reunión, no bajando, no entrando al recinto. Así ni es. Conectándose para los que estaban de manera virtual, hasta que no logramos con nuestra propia fuerza lograr los 129, que es lo que habilita para que se comience a funcionar. Así que creo que fue muy importante, porque hemos tratado leyes de todo tipo. Vos pensás que desde la primera ley, aquella de las 9 emergencias, que fue el punto de partida de la gestión, a todo lo que vino después, el tratamiento de la deuda, infinita la cantidad de temas que se fueron abordando, la moratoria que se aprobó, que fue muy también compleja, debatida y que costó obtener el número necesario, pero que se obtuvo, hemos trabajado muchísimo el presupuesto. Uh-huh. Primero la ampliación del presupuesto, que acordate que en el 2020 no había presupuesto porque se siguió con el 2019. Claro. Hubo una primera ampliación de presupuesto por decreto y eso fue fuertemente cuestionado. Luego entonces el Poder Ejecutivo mandó una ampliación que se trató en el Parlamento, que fue fuertemente cuestionada. Bueno, tratamos en diputados la interrupción voluntaria y los 1000 días. No te olvides que lo que ayer aprobó el Senado también tenía... No, eso ayer nosotros lo tuvimos de... No, nosotros lo mandamos, ¿no? Claro, sí, pasó primero por diputados. Nosotros lo mandamos. Sí. lo que entró por el Senado fue lo que aprobamos nosotros ayer. Exacto. Fue el tema del... De la reforma que tuvo modificaciones en el Senado. Carlos, ¿y en este contexto cuáles te imaginás que van a ser los temas fuertes para seguir con el mismo ritmo en los próximos meses? Bueno, son infinitos los temas que hay para... Bueno, diputados, está la reforma judicial, que tiene media sanción. Está pendiente el tema de la reforma judicial, que tiene media sanción del Senado, y que hasta ahora no se ha tratado porque es una de las que no tiene... número para considerar. Está la idea de que el Poder Ejecutivo va a mandar, lo volvió a decir el presidente el otro día, un tema de reforma impositiva. Sí. No me quiero olvidar del aporte solidario, Ari, que tantas veces me llamaste para preguntarme qué pasaba. ¿Qué pasa? Sale, finalmente. Bueno, ahora estamos esperando cuándo se cobra. Bueno. Mirá, entiendo que falta la reglamentación. Como cualquiera de las todo. Sí. Mirá, ayer... si repasás las intervenciones de los opositores, creo que el 80% anunció que se iba a judicializar. Sí. Lo que ayer resolvimos. Creo que no hay cosa de la que hayamos tratado que no esté bajo la amenaza de la judicialización. Claro. Por lo tanto, no me sorprende para nada. Veo avisos ya de estudios contables y de abogados preparados. Para no pagar, para eludir el pago del aporte solidario. Sí, yo pero le digo para acá, de cualquier tremendo. Manera fue un gran éxito de nuestra gestión legislativa y esa además tiene el valor de que es una iniciativa parlamentaria, no es una ley que vino del Ejecutivo. Es una iniciativa que nació en el Parlamento y que la trabajamos y que logramos. No es muy común que leyes de esa magnitud y trascendencia tengan origen legislativo y no nazcan de un proyecto del Poder Ejecutivo. Tal cual. Así que tenemos muchísimo para trabajar, es infinito. El país tiene que salir de la situación en la que está y tiene que avanzar en todos los campos. Yo creo que hay que volver a trabajar en temas que tienen que ver con la formación de precios, que es otro de los grandes desafíos que el país tiene por delante. Siempre hay de todo, siempre hay de todo. No tienen para aburrirse. Sí. Pero yo digo, Ari, piensen ustedes que se nos da esta situación. Los productores viven quejándose de que no reciben compensación suficiente para sus costos, y los consumidores vivimos quejándonos que no podemos pagar el precio que esos productos tienen cuando llegan a la góndola. Sí, tal cual. Quiere decir que el tema debe estar en el medio. Quiere decir que hay que poder analizar todo lo que pasa en el proceso desde que comienza la producción hasta que se llega al mostrador, y revisar si son todos procesos necesarios, si no hay deformaciones, si no hay márgenes de utilidades que no se justifican. Tal cual. ¿Qué sé yo? Hay tanta cosa para hacer todavía en la Argentina. Estamos empezando. Bueno, creo que vamos a tener un año bueno, vacuna mediante, porque veo indicadores por todos lados que me hacen ser optimista, ¿no? Así es. Carlos, podríamos hacer un análisis también de todas las cosas que parecía que iban a pasar irremediablemente y no pasaron, como el default en el que íbamos a caer, como la devaluación que era inevitable, como la hiperinflación que era absolutamente imposible de evitar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una cantidad de cosas que en algún momento ocuparon el centro de la escena. Yo leía hoy, el Banco Central incorporó a sus reservas este mes casi 600 millones de dólares. Es una noticia chiquitita. Claro. Claro, es una noticia chiquitita. Bueno, Carlos, una desapareció del tema la expectativa de la devaluación. Sí, clarísimo. Carlos, te hago una última antes de cerrar la nota. ¿El sábado tiene que jugar Huanchope o tiene que jugar Solano? A mí la verdad, el equipo que me gusta es sin Huanchope y sin Solano. ¡Epa! Bueno, yo tengo el mío. Yo juego con... yo juego con Tevez de 9. Ah, está bien. Con Ávila y... ¿cómo se llama? Y Salvio por afuera. Y con Cardona jugando de casi enganche. Y con otros dos en el medio. Campuzano y otro que lo acompañe. El Pulpo González, que jugó bien el otro día. Varela, este que parece... Varela es muy bueno. Parece muy bueno, parece de esos que aparecen y que hay que darle pista rápido porque parece que tiene todas las condiciones. ¿Y tenés miedo que nos crucemos de vuelta en la final, Carlos? No, deseo fervientemente. Bueno, por ahí se da el 30 de enero River Boca a la final de la Libertadores de nuevo. Mira. Me encanta, porque además me encanta el juego y tiene riesgo. Pero yo te voy a decir lo que le digo a algún hincha River que me chichonea siempre con esa final de Madrid. A ver. Sigan hablando de eso, que es de lo único que pueden hablar, porque todas las estadísticas, miren, en las mediciones Boca contra River le ganamos lejos. Sí. Copa Libertadores ganamos más. Es decir, ustedes tienen una para jorobar, pero no mucho más que eso. Así pero que una, Disfruten. Carlos, te mandamos un abrazo grande, que termines bien el año y gracias como siempre por estar acá. Y que tengamos todas y todos un buen 2021 que nos lo merecemos y nos hace falta. Totalmente. Un abrazo grande, Carlos. Chau. Carlos Heller, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto. e hincha de Boca.